se me olvidaron. Me hiciste ver que había algo más. Las alas me han arrebatado. HFZO 92.9 FM. Amor mío, tu música favorita. Estudios y oficinas en Avenida Soto, número 124, Fraccionamiento Granados. Transmitiendo desde lo más alto en el mar, desde el Cerro de la Bufadora. Punta Banda, con 15.000 watts de potencia. Amor mío, 92.9 FM. Los artistas, los más grandes, 92.9 FM. Con Home Depot juntos hacemos más, refrescando tu hogar al mejor precio. Ahorra tiempo, compra en línea y recibe en tu hogar. Aprovecha amplia variedad de inverters con instalación básica gratis en modelos seleccionados. Tú pones las ideas, nosotros te ayudamos. Home Depot, haces más, logras más. Consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta mayo 17. En Soriana estamos contigo. 30% de descuento en albercas, inflables y ropa de verano para toda la familia. Además, 20% de descuento en cuadernos y artículos de escritura. Sí, 20% de descuento en cuadernos y artículos de escritura. Soriana, la de todos los

cuando te miro, ya lo adivino, lo que piensas de mí. Pasan los días y sigo sin verte, ya no me contestas, te escondes de mí. No sé qué nos pasa, yo sé que me quieres. Mis amigos de 92.9, amor mío, queremos invitarle a la gran inauguración de Megametal Sucursal Cortés. Así es, mis amigos, queremos invitarlos a este gran control remoto de gran inauguración de nuestros amigos de Megametal. A partir de las 11 de la mañana, ven con nosotros este viernes en Avenida Cortés, entre calle Cuarta y Quinta Colonia Maestros, y aprovecha todas las especiales que tienen para ti. Porque con Megametal lo tenemos todo. Ven a aprovechar las grandes ofertas de gran inauguración. Sucursal Cortés, Megametal y amor mío, te esperamos. Restaurante Bar Hacienda La Guadalajara, una hacienda en la ciudad. Es un lugar único y muy mexicano. Venga y disfrute de nuestro sazón tradicional de La Guadalajara. Birria de borrego, de res, de chivo y ahora birria de cerdo, se la recomendamos en su jugo o a la plancha. Además, menudo, delicioso pozole y carne en su jugo. Órdenes de carne asada y arrachera. Tortillitas hechas a mano. Sensacionales salsas y excelente atención. Acompañe sus platillos con su cerveza y bebida favorita. Contamos con amplio estacionamiento. Estamos en calle Segunda y Ruiz, a un ladito del Trocadero Bar. Restaurante Bar Hacienda. Hacienda La Guadalajara, una hacienda en la ciudad. Chica, este filtro, estamos en un videojuego. Etiquétame para compartir la historia. Diviértete con Amigo Kit de Telcel. Recarga 100 pesos y te regalamos 200 pesos más con redes sociales ilimitadas. Más información, compras en línea, términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Telcel, la mayor cobertura y velocidad. Presenta tu declaración anual 2022 de personas físicas. Tienes hasta el 2 de mayo. Solo necesitas RFC y contraseña o e-firma. Si tienes dudas, comunícate a Marcasat al 5562-722728. Para mayor información, ingresa a sat.gov.mx. Contribuimos para transformar. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 92.9 FM. Bienvenido al dato curioso del día. ¿Sabías que en un baño de burbujas el agua dura más tiempo caliente? Las burbujas crean una capa en la superficie del agua que sirve como aislante de temperatura.

Las generaciones completas las vives aquí en 92.9 FM. Home Depot. Juntos hacemos más. Ahorra tiempo, compra en línea y recibe en tu hogar. Aprovecha que al comprar dos cubetas de pintura Verelex Super Satín Blanco de 19 litros de la marca Verel, te llevas la tercera gratis. Tú pones las ideas, nosotros te ayudamos. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta abril 23.

La calle estaba tan desierta. La noche despierta. Si hablas con inmensa confianza, como si fueras la dueña del pantalón que me tapa. Ser como soy, aunque

Quisiste renunciar a quererme. Y me dueles, dueles, dueles. Mientras pienso en ti y en lo que perdí. Quisiera evitar haberme permitido amarte. Y no sabes cuánto dueles, Con Home Depot juntos hacemos más. Ahorra tiempo, compra en línea y recibe en tu hogar. Aprovecha el paquete sanitario redondo Dica de 4.8 litros color blanco, incluye taza, tanque y lavabo de empotrar a solo 1,797 pesos. Tú pones las ideas, nosotros te ayudamos. Home Depot, haces más, logras más. Consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta mayo 17. Desde hace 32 años, el INE ha organizado más de 330 procesos electorales para elegir a quienes nos gobiernan. Y este ha sido el resultado después de cada elección. La paz pública. Gracias a la ciudadanía y al INE, hemos tenido elecciones libres, auténticas y pacíficas. Elecciones sin fraude porque hay reglas claras. Elecciones donde podemos elegir en libertad y sin presión. La paz hay que cuidarla. El voto libre no se toca. Mi INE es valioso porque mi INE nos une. Para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y cuidar su sano desarrollo, el Senado de la República aprobó reformas legales para impedir la discriminación en instituciones educativas, promover sus derechos humanos, propiciar actividades recreativas y culturales y garantizar su acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación. Se mejora así la vida y se protege el futuro de las nuevas generaciones. Senado de la República. 65ª Legislatura. 92.9 FM. Bienvenido al dato curioso del día. ¿Sabías que un elefante pesa menos que la lengua de una ballena azul? Solo su lengua puede pesar tanto como un elefante y el corazón como un carro. Si quieres saber más datos curiosos, síguenos escuchando en Amor Mío 92.9 FM. favoritos están aquí, 92.9 FM.

Yeah.

siempre contigo. Hazme capaz de hacerte soñar y te

92.9 FM. Música para dos ciudades, Ensenada y Rosarito. Disfrutar de dos de cada siete días.

podría ser que he vuelto a ver, quizá fue sin querer, aquellas cartas viejas. Vaya por Dios, qué tonta estoy, si me ha vuelto a llenar el corazón de lluvia. Podría ser que he vuelto a ver, quizá fue sin querer, aquellas fotos tuyas. Y cae la tarde y dan ganas de llamarte. La soledad es una estación de madrugada. Un beso al viento, una canción desesperada. De la tarde con 51 minutos. Fantasías, amarte a ti es soñar despierto.

yo vengo de Venus. Eso no impide que este amor sea eterno, que sin hablar digamos tantas cosas con el lenguaje que hablan nuestros cuerpos. Una vez más quiero romper el cielo y desatar una lluvia de estrellas. Quiero escuchar el grito del silencio y congelar el tiempo hasta que vuelvas. Te esperaré deseándote con el corazón en las manos, mi mente en tus labios, con la pasión que que te relaja, que te enamora y alegra tu vida. 70, 80, 90. Prepárate, porque toda tu tarde, noche y amanecer, llegan las estrellas a interpretar tus joyas directo a tus oídos. Solo por 92.9 FM.